sido para nada determinante en la final del Este, y de momento parece que en las finales Boston está dispuesto a que tampoco tenga tanta relevancia, ¿no? Porque recordemos que contra Miami los dos equipos ganaron en los dos pabellones, incluso el séptimo fue Miami y lo gana Boston. Pues mira, terminó así, y estas finales las arranca también ganando San Francisco, que es muy, muy complicado, ¿no? Es el mismo debate que se hacía hace cuatro días con el tema de la final de la Champions. ¿Qué es mejor, llegar descansado o llegar en ritmo de competición? Bueno, pues está claro que ni una cosa ni la otra, sino que al final es un tema más de equipos, ¿no? Y estos Celtics, la verdad que tienen algo que se sale un poco incluso de lo que es baloncestístico, ¿no? Que es el gen competitivo que tienen, ¿no? Solo ha habido dos séptimos partidos en el Este, los han jugado ellos, los dos los han ganado, y yo creo que eso a lo mejor lo puede pagar un poco Warriors, ¿no? Que no ha tenido realmente ningún partido a cara de perro en estos playoffs, ¿no? Ha tenido partidos complicados, ha perdido algunos, pero ninguno eliminatorio, ¿no? Y eso yo creo que al final te curte. Tú fíjate que hasta Senabre lo definía futboleramente como que los Celtics son el Madrid de la NBA. Dani Senabre. Que diga eso, Senabre, es preocupante, sí. Lo sé. Ya que soy del Barça en fútbol, como mínimo, bueno, voy a ganar algo, ¿no? Voy a ser del Madrid de esto. Pero es verdad, siempre se ha comparado así por el espíritu competitivo, sí. Son duros como una roca, no sé. Todas estas frases que se dice del Madrid de que tienes que clavarle el estacazo y asegurarte que está muerto y enterrado y tal, y aún así se levanta como los malos de las películas, todo esto se ha dicho siempre en Estados Unidos de Boston Celtics. No obstante, yo creo que en el vestuario de Golden State tienen que valorar, sin quitarle que brillo a la victoria de Celtics y a todo lo que han hecho, sobre todo mantenerse en el partido en los peores momentos, ¿cuánto hay de dejadez, de autocomplacencia en Golden State? Porque no es normal, no es normal. Hay que decir, hay varios datos que son llamativos. El parcial de 17-0 que le ha hecho los Celtics a los Warriors en este cuarto-cuarto es el segundo parcial más grande en un cuarto-cuarto, en las finales, en 50 años. El segundo. El primero fue un parcial de 19-0 que le hicieron los Spurs a los Nets en 2000. La pila de récords que se han batido esta noche, porque creo que el de triples también en un partido de una final. Sí, eso nos decía Luis Millán, que ha sido el partido de la NBA con más triples en una final de la historia. Puede ser, no lo tenía registrado. Y luego, Horford se ha convertido en el jugador más viejo en meter más de 5 triples en unas finales. Ha metido 6, cumple mañana 36 años. El partido de Horford está fuera de toda duda. Y luego había un dato. Kerr llevaba 21-2 en partidos 1 de playoffs, en cualquier serie. O sea, en todas las series que ha jugado Kerr desde que es entrenador de los Warriors en postemporada, 21 de los 23 primeros partidos los había ganado. Solo ha perdido 2, pues hoy ha perdido el tercero. Y mucha de la derrota, yo creo que la culpa la tiene él, porque ha sentado a Curry, que evidentemente tenía que descansar, pero ha metido también a Wiggins y a Looney, que eran los que estaban sosteniendo la defensa de los Warriors. Ha sacado a Iguodala y a Green. Y los primeros 4 minutos del último cuarto, en los que tú, si haces un partido normal, estás 12, 13, 14 arriba, 10 arriba, tal, vas manejando la ventaja. Yo creo que los Celtics en algún momento pueden incluso bajar los brazos, pero es que si tú le das bola a estos Celtics, en eso sí es verdad que son muy como el Madrid. Si tú le das vida, te matan. Han empezado con un parcial de 7-0, se han visto a 5 puntos y han dicho, esta es la nuestra. Y para cuando Kerr ha querido reaccionar, ya era muy tarde. Y luego el nivel de acierto de White es no visto never ever. O sea, ha tenido en San Antonio, en su época en San Antonio, algún partido de estos de 6 triples y tal y 25 puntos, pero este nivel de White no lo hemos visto nunca. O sea, el nivel de acierto encima fuera de casa, que está haciendo unos playoffs lamentables fuera de casa. En Boston sí es verdad que ha jugado algo mejor. El nivel de acierto de White ha sido descomunal. Lo de Horford con 6 de 8 en triples. O sea, se han juntado el hambre con las ganas de comer. El hambre que tenían los Celtics con las ganas de irse a comer de los Warriors, que se han ido del partido. Qué despierto estás. ¿Cómo hilas el discurso? Yo estoy aquí mirándote. Sí, sí. Sí, no, yo también me estoy apagando. Si Parra dice 2 o 3 frases más, me apago aquí. Sí, sí, sí. No, pero por nada, sino porque se nota que es tu hora. No, porque sea. De ese último cuarto, estaba leyendo ahora unos datos de ese último cuarto, fíjate tú. Deja Golden State, la defensa de los Celtics, en un 41% en tiros de campo, 25% en triples. Pero, si nos vamos a la cantidad de tiros, solo le deja 25, ha tenido 34 lanzamientos los Celtics en ese último cuarto y un 68% de eficacia. No, es que lo del acierto en el tiro, Pilar, es inaudito. O sea, con la tralla que lleva encima Celtics, que hayan tenido este nivel de acierto en el último cuarto, y con Tatum, que me parece, vamos. Y con Tatum metiendo ni una. O sea, es que, claro, es que son los demás. Ellos tienen un promedio más o menos ellos tienen unos 30 tiros aproximadamente de 3. Yo recuerdo un partido fue en Miami, creo que fue el quinto que lo ganan, que tiraron 45 triples, más que hoy, pero por ejemplo en ese caso el porcentaje fue paupérrimo. Ganaron, pero el porcentaje creo que fue un 12%, una cosa lamentable. Lo que no es normal es que te tires más de 40 triples y estés por encima del 50%. Es ganar a los Warriors en su casa al estilo Warriors, ¿no? Al final, y es lo que decía antes, yo pensaba, estaba seguro que en algún momento iba a venir el mazo, ¿no? Y que iban a acusar el desgaste físico, pero es lo que más me sorprende de todo, ¿eh? Porque sinceramente, si esto hubiera pasado a lo mejor en un cuarto o quinto partido, que ya las cosas se van igualando, sí, pero me ha sorprendido que Celtics aguante hasta el final de esa manera. Es verdad que luego también te van saliendo las cosas, la cabeza está también más metida, ¿no? Pero es sobre todo lo que yo destaco, ¿no? Cómo le han ganado jugando su baloncesto a Golden State. Son dos equipos muy distintos en la manera de jugar, en los tiempos de jugar las posesiones, y hoy, pues mira, le ha jugado de tú a tú y le ha ganado en su campo. Todos le hemos dado favorito a Golden State en esta serie. ¿Alguien, visto lo visto, quiere cambiar el favoritismo? Yo creo que después de ganar el primer... No sé quién ha dicho antes el porcentaje de victorias, Millán, del equipo que queda 71%. Primero. Claro. He visto casos, ¿eh? Antes hablábamos de Iverson y los Sixers. Hicieron un partidazo en el Staples y luego no ganaron nada más. O sea, sí, fueron 4-1. Sí, lo ganó todo lo demás lo ganó Shaq y Kobe. O sea, puede pasar que los Warriors ganen. También el equipo ese de Iverson era la banda del T.J. Sí, era Iverson solo. Y Alan estaba y solo, estaba Mutombo y tal. Pero para mí ahora mismo el favorito es Boston. No es resultadista, es que para mí es muy importante ganar el primer partido de la NBA... que es el primer partido de las finales de la NBA, que es el primer partido de unas finales de todos estos jugadores que no tienen experiencia, porque me dicen, no, es que llevan jugando 8 años finales, como los de los Warriors casi, es otra historia, pero el partido en el que debutas, que se supone que estás nervioso, que te salen las cosas mal, lo ganas en la pista del rival y sin necesitar de los mejores números de tu máxima estrella, para mí es favorito Boston. Es que era el primero hasta para Al Horford, ¿no?, de finales NBA. Sí, 36 años, primera final de su vida. Yo lo que creo es que la serie va a ir larga, ¿eh? No tengo tan claro que los Celtics lo ganen, pero yo creo que es indicador de que vamos a serie larguita, ¿eh? Qué guay. Para mí los Warriors siguen siendo favoritos, pero iba a decir la cagada, pues esta sola se puede decir, el error es tremebundo, o sea, dejar irse 15 puntos de ventaja estando en casa y perder el primer partido, te fuerza sí o sí a ganar el siguiente, o sea, tú imagínate, ponte en un panorama 2-0 para Celtics antes de ir a Boston, apaga y vámonos, o sea, los Warriors no tienen margen ninguno de error en los próximos, yo diría incluso 2 partidos, o sea, lo suyo es que si quieren ganar el anillo, ganen este y el tercero. O sea, porque si los Celtics se ponen 2-1 también con el cuarto en casa, complicado. A mí me parece un error. Pero Carri, compañero, tiene que tener la cabeza como una batidora. Perdona, Nacho, tiene que tener la cabeza como una batidora, porque es un poco lo que decía antes Nacho. Es que les han ganado con sus armas, con circulación de balón rápida, con triples. Les han ganado con los suyos. No, sí, claro, el tema es que han tenido mucho más acierto que los Warriors. Pero que, por ejemplo, hay cosas que yo no me explico. O sea, Draymond Green no puede tomar 12 tiros. O sea, eso es, o sea, cualquiera que haya visto a los Warriors jugar un poquito... Y ha anotado 2, ¿eh? Solo. O sea, 12 tiros, Draymond Green. ¿Cuántos ha metido? 2. Sí, claro, sí. Pues ¿por qué Draymond Green? Pues como si Iguodala tira 12 tiros. Pues seguramente acabe con 3 de 12, pues es lo que tiene. Pero es que Poole, por ejemplo, que ha sido una máquina de anotar, ha tirado solo 7 veces. Pero es que de las 7 veces que ha tirado, lo ha hecho con un 28% de porcentaje. Ha metido 2 canastas solo. Klay Thompson... que llevaba un porcentaje medio bueno al inicio del partido, ha terminado con 6 de 14. O sea, es todo lo bueno que ha pasado en Celtics, no ha pasado en Warriors. Y se ha notado mucho, muchísimo en este último periodo, en el que ha sido una soba que ha rozado lo vergonzoso. ¿Quieres decir, Nacho, que te he cortado? No, lo de factor cancha que comentaba Parra, que yo lo digo por experiencia, que he hecho toda la final del Este, y si bien el TD Garden es una cancha que se suele hacer fuerte, se suele hacer notar, yo no tuve esa sensación, o sea, y lo digo por el equipo, no porque la cancha no apriete, que sí que aprieta. Yo veo que al final Boston no depende tanto de esa atmósfera, sino de cómo estén ellos ese día. Hemos visto, la mayoría de los días han estado muy inspirados, pero hay días en los que no están, y ya ha pasado en el TD Garden. Por eso digo que, por lo que comentaba Parra, ¿no?, que si gana Celtics ahora el segundo juego en San Francisco, que se quedan otras cuerdas, sí, sí, pero que no quiere decir que vayan a garantizar nada por jugar en el Garden. Yo quiero hablaros de, ya lo habéis comentado vosotros, lo de Horford, pero quiero contaros que, bueno, yo me alegro muchísimo por él, porque, bueno, he podido conocerlo un poquillo más y tal, y es, aparte que es un tipazo, es que además recuerdo aquel séptimo partido de ante Milwaukee, hace 4 días prácticamente, ahí en el Garden, que fue también crucial, aquel partido lo hizo muy bien Grant Williams. Le entrevisté después del partido y me impresionó lo contento que estaba, prácticamente emocionado porque iba a jugar unas finales de conferencia. Digamos, con la edad, con lo bien que se había dado la temporada, lo que se ha cuidado para eso, era como que cumplía un sueño, ¿no? Además estaba muy contento porque iba a ser en Miami, que allí él tiene familia, tiene amigos, y lo que está gozando también su padre, Tito Horford, que va a todos los partidos. Hoy no le he visto en la transmisión americana, allí en el Chase Center, pero me imagino que estaba en el pabellón, y me imagino cómo tiene que estar Horford. No sé si es un tema de la edad, pero le veo como que se emociona mucho más. Hablabas antes de lo de Pau cuando recibía el galardón este. Bueno, pues lo de Horford no me imagino cómo tiene que estar esta noche, habiéndose sentido además importante, porque ha sido fundamental para la victoria. Y tanto. ¿Vas a pegarte alguna rimón a algún partido? Voy a ver. Iba a ir a las finales. Lo que pasa es que a última hora ha surgido una cosa y no hemos podido, pero voy a ver si me puedo subir a alguno. Si no, pues haré como todo el año. Para mí hablar con vosotros es novedoso, pero hablar con Parra no. O sea, Parra vive mi horario. Entonces, O sea que eres tú el psicólogo. Eres tú el psicólogo, ¿no? De Parra. Está Mamba y estoy yo cuando está Parra despierto. Yo soy el otro, ¿no? El que le comprende por las noches. Pues te iremos llamando, Nacho. Un abrazo. Venga, un abrazo, chicos. ¿Está Millán el oyente despierto? Está despierto y está el teléfono, así que para saludarle y decirle adiós porque nos vamos ya. ¡Hola, Ignacio! Hola, buenos días. Buenos días. Pues se dice buenos días todavía, ¿no? No, lo ha dicho bien, lo ha dicho bien. Sí, claro. Bueno, buenas noches. Aquí está amaneciendo ya. Nosotros estamos un poco circadiano perdidos. Pues que muchísimas gracias. Te damos las gracias a ti, pero es para todos los oyentes. Y te llevas el libro del Piri. Va, muy bien, muy bien. A gozar. Va, me lo voy a leer, vamos, en cuanto llegue. ¿A qué te dedicas? Pues trabajo en una fábrica, que aquí en Tudela, en Navarra. ¿En Tudela, de conservas? No, de rodamientos. Ah, de rodamientos. Oye, pues nada, si algún día tenemos una necesidad perentoria de rodamientos, nos quedaremos con tu teléfono. Somos más de espárragos, pero si hay que comer unos rodamientos, pues eso. Si hay que rodar por un espárrago, pues por cada 2 rodamientos, 1 kilo de espárragos. Pues oye, que nada, que muchísimas gracias, que curren muy bien, que aquí vamos a estar dando todos los partidos y que seguimos esperando tus audios y los de todos tus compañeros de fábrica. Venga, vosotros igual, a seguir llenándonos la noche. Venga, a disfrutar. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena. Adiós, gracias, Morris. Vete ensayando, que tendrás que rimar. Venga, va, voy practicando. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Pilar. Un abrazo a todos, ¿eh? Ya quedas liberada, ya que vayan rulando mira, los otros dos. Voy, te voy a decir una cosa. Están poniendo la repe para Real Madrid 4, Baskonia 0. Sí, lo estoy viendo. Esperemos que puedas conciliar el... Voy a hacer un spoiler. Rudy hace una asistencia y acaba el triple, cuarto. Adiós, Pili. Chao, chao. Gracias, Senabre. A ti por ser como eres. Dale un lametazo a Wilson de nuestra parte. De tu parte. Hasta luego. ¿Tu Parra lo que haces? Para mí es 2 de junio todavía, o sea. Vale. No acaba el día, ¿sabes? Dale un lametazo a tu mamá también. Chao, chao. Gracias, Millán. Gracias, Colchero. Y sobre todo, gracias a ustedes. Próxima cita con la final de la NBA, la madrugada del domingo al lunes a las 2. Más tiempo de juego mañana desde las 2:30, ¿no? Con el partido de Rafa Nadal frente a Zverev en Roland Garros en cope.es y aplicaciones. Viene el crack, viene Herrera. Gracias por estar ahí. Adiós. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.